presenta. La boca del dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les va en la vida? ¿Cómo les va en este bello domingo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo disfrutas y cómo percibes y cómo recibes la vida? Espero que bien, ojalá te estamos acompañando aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, transmitiendo desde la bella San Pedro y San Pablo Ayutla en el 102.1 FM. Pues acá estamos nosotros en la sierra, en esta parte verdecita, disfrutando la época de lluvias, abundante de pronto, pero bien, pues qué bueno que pues se nos bendice con agua. A veces, bueno, es tanta que empiezan a haber derrumbes. Espero que estés bien en tu comunidad y espero que si haya habido derrumbes, por lo menos que no haya pasado más allá de a veces los bloqueos de los caminos. Ojalá que la vida te siga sonriendo. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, también invitándote a que te acerques acá a la bella San Pedro y San Pablo Ayutla. Acá hoy es día de mercado, hoy domingo, día de tianguis. Y bueno, pues como la lluvia también está abundante, pues también la vegetación está abundante y hay muchas cosas que puedes comprar. Elotes, ya hay elotes y tamales de elote que hacen justamente con esta cosecha que realizan, pues ya puedes pasar por acá. Más aparte, muchos vegetales, muchas frutas, legumbres, de todo puedes encontrar aquí. Y bueno, también pues darte una vuelta, comer algo, ¿verdad? Y disfrutar de los bellos paisajes que se encuentran aquí en Ayutla. Ojalá algún día nos puedas acompañar, tú que nos escuchas de lejos, tú que nos escuchas en las redes, pues ojalá puedas acompañarnos algún día. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y sintonizarnos. Bueno, vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho, mucho, pero mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, con un saludo para Matt, un saludo para Daris, que están en sus ocupaciones, un saludo para sus familias, un saludo para ti. Abrazo y para Irma, Isma, un saludo para Isma y Leo, Isma y Leo David, que bueno, pues un accidente por allí y están lastimados de sus bracitos, pero van a recuperarse muy muy rápido porque su cuerpo como está en formación, sus células están nuevas y rápidamente se ponen listas, se ponen a trabajar, dicen ¿qué? ¿Dónde hay que trabajar? Vamos para allá y van para allá. Se van a recuperar bien rápido, les mandamos un abrazo muy muy grande y mucha energía saludable y mucha positividad para que esto sane mucho más rápido todavía. Que les vaya muy bien. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta canción que se llama El Reino del Revés. ¿Alguna vez te ha pasado que en la vida sientes como que las cosas están al revés, como que no entiendes, como a ver qué sucede? A veces sucede, ¿no? Pero las cosas se vuelven a acomodar. Pero esta canción me encanta a mí, es de María Elena Walsh, se llama El Reino del Revés. La Boca del Dinosaurio. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés había un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es. reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es. Pues del libro Grita Trina Zumba, cómo se comunican los animales, de Nicola Davies, te voy a seguir platicando, compartiendo estas curiosidades que a su vez Nicola nos comparte a nosotros. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los olores? Que algunos animales se comunican por los olores, por ejemplo, que los castores, ¿no? O sea, tienen ellos, cada uno de ellos tiene el olor de toda la familia y por eso pueden identificarse cuando llega algún otro castor de otra familia o algún otro bicho animal que no presenta su olor de esa manera, pueden identificarlo, sobre todo en la oscuridad cuando están en sus cuevas. Bueno, pues esto de los olores nos sigue platicando Nicola, que pues existe entre los animales, es una manera de comunicarse. A veces el olor no basta para mantener a los intrusos a distancia y es necesaria una señal más intensa. Por ejemplo, los lobos viven en familias muy grandes y refuerzan sus marcas territoriales de olor con aullidos. O sea que aparte del olor está este sonido como los lobos aullidos. Para aullar muy fuerte se reúne toda la manada, incluso los cachorros. Otros lobos los escuchan y a partir de su aullido pueden saber qué tan poderosa es una manada. Así las disputas territoriales pueden resolverse sin pelear. ¿Cómo ves? Oye, esto estaría bueno, para evitar los pleitos. ¿No? Bueno, pues así como las familias entre todas se ponían a hacer ruidos, ¿no? Y ya si sabes que es una familia muy grande, dices, no, mejor ni me acerco, ¿no? Así hacen los lobos. Bueno, pues es una manera de comunicarse, ¿ves? También. Y los monos aulladores, por ejemplo, los monos aulladores o araguatos también aullan para evitar problemas de territorio. Viven en grupos familiares llamados tropas. Y si dos o más tropas se encuentran, podrían pelearse y sus integrantes acabarían separados y perdidos. ¿Qué crees que hacen? Estos monos viven en las selvas de Centro y Sudamérica, donde es fácil ver a través de la espesa vegetación para saber dónde andan los vecinos. Así que todas las mañanas, lo primero que hacen los machos es aullar muy fuerte para indicar a los demás dónde está su tropa. Es una parte tan importante en la vida de un mono aullador que los machos tienen una gran bolsa en la garganta que les ayuda a aullar lo más fuerte posible. ¿Qué tal? De esta manera, bueno, pues ya dicen, aquí está mi familia, aquí está mi tropa, no te acerques, ¿eh? Y bueno, vaya que el sonido de los monos aulladores es grande, ¿no? Cayo me comentaba de ¿dónde fue? ¿Puebla? No. ¿En Santa Rosa? ¿Puebla? No. Santa Rosa, el volcán de Santa Rosa, Chiapas. Y allí los monos aulladores están en el cráter. En el cráter volcán, allí aullan, hacen un sonido fortísimo. Y no solo, supongo que no solo un macho, sino varios machos, ¿no? O sea, para decir, este es mi territorio, este es mi territorio. Imagínate escuchar ese sonido junto todo. Bueno, ha de ser intenso. Sí, ahorita me acuerdo de un sonido que he escuchado intenso de los animales, que ha sido de las chicharras. Íbamos a camino a Camotlán, y antes de llegar ya a mero mero Camotlán, todavía en la carretera, a su mecha, nunca había oído el canto de las chicharras tan fuerte, tantas chicharras, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo era el canto. Y digo, bueno, si son animales bastante pequeños, aunque eran muchos pequeños, imagínate los monos aulladores, que son grandotes y que emiten un sonido muy, muy fuerte. Imagínate tantos, no, yo creo que nos volvimos sordos. Pero bueno, son las maneras en que se comunican los animales. Y bueno, pues ahorita te compartimos de los lobos y de los monos aulladores. ¿Tú has escuchado o has visto o has sabido de qué otra manera se comunican los animales, o con aullidos, o cómo? Por ejemplo, los gallos, es muy fácil. ¿Has notado que canta un gallo y otro por allá le contesta, y luego le contesta otro como al mismo tiempo? ¿Qué se dirán? Ahí sí ya no lo sé, porque no me he puesto a investigar, investigaré por allí. ¿Por qué un gallo contesta cuando otro gallo pues hace su kikiriki? ¿Qué será? ¿Qué se dirán? Aquí estoy, este es mi territorio, aquí está mi familia, no te acerques, no lo sé. Pero bueno, pues ahí está, estas cosas que suceden también entre estos otros animales que sí conocemos, que son animales de granja y que por estas zonas, bueno, pues es costumbre tenerlos. ¿Cómo ves? Así que bueno, pues hay que ponerse a observar de qué otra manera se comunican los animales, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo esta curiosidad, y también te vamos a dejar con la siguiente canción, que se llama un lobo paseando en globo. Ah, el lobo barrigón. Había un lobo jugando fútbol, era su deporte favorito, pero llegó un zombi sin alma y le robó el balón. El zombie escapó en un carro con el balón del lobo, y se fue a la casa del miedo a encontrarse con sus socios. Pelotado, pelotado, sucios y malvados. Solo quería el balón para una explosión. El lobo salió corriendo, le palpitaba el corazón. Llamó a sus dos amigos lobos para rescatar el balón. Llegaron a casa del miedo, los recibió un murciélago, pero los tres lobos unidos lograron vencerlo. Encontraron con los gatos y se armó una gran pelea, hasta que un lobo se atoró. El pobre lobo, se tragó el balón. Solo me queda ser un barrigón. El pobre lobo, se tragó el balón. Vamos a ver lo que está haciendo dinosaurio. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ya escuchaste por allí algunos sonidos que seguramente los asociaste con algo, recordaste que has escuchado ese tipo de sonidos, ¿no? Y seguramente pensaste en algo, una hipótesis. Ah, yo creo que Sauri está haciendo... ¿Qué se te ocurrió? ¿No lo quieres compartir? Fíjate que además quiero darte una noticia, ya tenemos internet otra vez por acá, así que bueno, pues también nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp al 951-1340-287 y decirnos qué se te ocurre que está haciendo Sauri con esos sonidos. Aquí vamos a estar esperando. Bicho, bicho que camina, ina, ina, con sus patas, patas, patas de piolín, lin, lin. Va subiendo, endo, endo, despacito, hito, hito, hasta el último pétalo del jazmín. Rasca, rasca, rasca su cabeza, esa, esa, su rodilla, isha, isha, y su ombliguín, guín, guín. Se estira, ira, ira, se sacude, ude, ude, y estornuda, pues le pica la nariz. ¡Achis! Bicho, bicho, bicho tan chiquito que parece un granito de azúcar color negro. Mira desde arriba hacia abajo, tiene que bajar despacio con cuidado otra vez. ¡Otra vez! Baja, baja, baja por la rama, rama, ciencia, ciencia, ciencia, hasta el fin, fin, fin. De este bicho, bicho, bicho chiquitito, hito, hito, con sus patas, patas, patas de piolín, piolín. Chiquitito, hito, hito, con sus patas, patas, patas de piolín, piolín. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues vamos con... ¿Eh? Ah, es que no me acerco al micrófono, me alejo del micrófono. Bueno, es que volteo para un lado, volteo para el otro y así me sucede. Vámonos con el trabalenguas del día de hoy que dice: el lobo levanta su levita lentamente. El lobo levanta su levita lentamente. El lobo levanta su levita lentamente. El lobo levanta su levita lentamente. El lobo levanta su levita lentamente. Bueno, ahí te dejo este trabalenguas. No está tan complicado. El lobo levanta su levita lentamente. A veces me salen complicados y a veces no me salen tan complicados. Pero bueno, la verdad es que cuando los repites rápido es cuando empiezan a suceder cosas graciosas, ¿no? Así que bueno, pues ahí te dejo este trabalenguas. Y voy con mi sección de palabrerío. Palabrerío. Vamos a ver si Calle se quiere aventar una palabra. Ah, es que no tiene micrófono, dice. Pero bueno, yo me voy a te voy a hablar un minuto sobre una palabra. Te voy a dar datos, te voy a dar datos, más bien pistas, para que tú me puedas decir, describir y me puedas marcar al 951-1340-287 y me digas de qué estoy hablando, qué es eso que estoy diciendo. A lo mejor no doy ninguna pista y yo estoy creyendo que doy muchas pistas, ¿no? A ver, así que ahí va la palabra. Es un animal. No sé exactamente dónde vive, son pequeños. A mí me dan miedo porque, bueno, pues parece que son como espinas lo que tiene, ¿no? No sé si las lanzan, que yo alguna vez leí que las lanzan cuando se enojan. ¿Y sabes qué? Sí los he visto en los zoológicos, he visto de estos. Parecen como, ¿qué será? Como una bola de, no de algodón, como una bola esponjosa, ¿no? Creo que son herbívoros y bueno, los que yo conozco tienen esas como espinas como negras, no sé si haya de otros colores, ¿no? Y no sé si tenga alguna, sean parientes de los cerdos, no lo sé. Porque no sé por qué se llaman así, pero podría ser que tengan algún parentesco. Por aquí no he visto su hábitat, no sé, debe ser como de bosques. Ay, ¿di algunas pistas o no? Seguramente. No es un animal de mar, es un animal terrestre. Espinoso, sí es espinoso. Sí, puerco. Iba a decir, no sé si es pariente del puerco, pero dije, ya es demasiado, ¿no? O sea, puerco y espinas, puerco espín. Por eso dije cerdo, pero sí. No sé si sean parientes, ¿serán parientes? A ver, bueno, pues ahora que tenemos aquí la posibilidad de investigar, ¿no? Podemos saber si... Podemos saber si de dónde viene este puercoespín, ¿no? Es el nombre común que se designa de manera genérica a varias especies de mamíferos roedores. ¡Ah, son roedores! Del suborden de los histricomorfos. ¡Ah, Chihuahua! Es un poco complicado el asunto, ¿no? Pero mira, son roedores, ni siquiera sabía. Y sí, hay de otros colores, ¿eh? Entre un erizo y un puercoespín, por ejemplo, pues es que el puercoespín es un roedor mucho más grande con púas largas y ganchos que se desprenden fácilmente al contacto. O sea que si los agarras, sí te pueden... Mientras que el erizo es un mamífero insectívoro. No. También es mamífero. Más pequeño con púas más cortas que no tienen ganchos y no se desprenden con facilidad. Mira, bueno, pues también voy aprendiendo de qué se trata esto de los puercoespines y de los erizos, ¿no? O sea, son... Entonces, el puercoespín sí se les desprenden sus púas, mientras que al erizo no. También son mamíferos. Yo pensé que erizo solamente era el de mar. No, pero mira que no. Bueno, pues cada día se aprende algo, ¿no? Bueno, pues ahí está lo que es el puercoespín, estos roedores. Y bueno, pues ahí es a pesar de su nombre común, no tiene ningún parentesco con los cerdos, ¿ves? Así que y no tienen que ser confundidos con los erizos ni con los equidnas, no sé cuáles sean esos, ¿no? Pero bueno, pues ahí está algunos datos sobre los puercoespines. Thank you. bonito. En las cercanías de Iguazú hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella taca-taca con un taca-taca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella taca-taca se vino toda la parentela, los taca-taca, teque-teque, tiqui-tiqui, los toco-toco y también los tucu-tucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la taca-taca iluminaron todo el monte sin parar. En medio de un monte muy bonito, en la cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella taca-taca con un taca-taca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella taca-taca se vino toda la parentela, los taca-taca, teque-teque, tiqui-tiqui, los toco-toco y también los tucu-tucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la taca-taca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la taca-taca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la taca-taca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la taca-taca iluminaron todo el monte sin parar. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues del libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignatovsky, te voy a hablar de una de estas mujeres de ciencia llamada Rachel Carson, bióloga marina, conservacionista y escritora. Desde que Rachel Carson era muy joven, la podían encontrar observando aves, bichos y peces. A eso me recuerda a muchos niños que les encanta observar. Nació en 1907 y creció en una granja en Pensilvania. Obtuvo una maestría en zoología en la Universidad de Johns Hopkins, pero cuando su padre murió, Rachel decidió no estudiar un doctorado para poder dedicarse a mantener a su familia. Fue la segunda mujer que trabajó en la oficina de pesquerías de Estados Unidos, donde escribía guiones radiofónicos sobre criaturas marinas. Cuando no estaba en su trabajo de gobierno, escribía textos sobre la vida silvestre. La escritura poética de Rachel le permitió conocer gente de todos los ámbitos de la sociedad. Su primer libro, Bajo el viento del mar, no obtuvo mucha atención, pero el siguiente, El mar que nos rodea, se convirtió en una sensación. Ganó el Premio Nacional del Libro y renunció a su trabajo para escribir La orilla del mar. En la década de 1950, el gobierno de Estados Unidos y la industria privada empezaron a abusar ciegamente de un pesticida llamado DDT. ¿Has escuchado de eso? Yo sí lo escuché alguna vez. Hoy sabemos que el DDT es muy tóxico y que en grandes dosis puede causar daño hepático y convulsiones. Pues fíjate que esta sustancia se usaba en todos lados, como repelente de insectos, en los picnics y hasta en las cosechas, sin saber todo el daño, ¿eh? Sin embargo, hacía algo más que matar pulgas. Como ves, esto de, pues, el daño al hígado y que te podía causar convulsiones. Rachel Carson recibió una carta de una vieja amiga, Olga Hawkins, en la cual le contaba que el DDT que rociaba un avión mató a todas las aves cantoras de su santuario. Esto inspiró a Rachel a investigar y escribir su libro más importante, Primavera Silenciosa. Su investigación reveló que el DDT estaba envenenando al ganado, matando peces, debilitando mortalmente los huevos de las aves y haciendo estragos en el ecosistema. Escribió su libro mientras luchaba contra el cáncer y tuvo que defender continuamente sus hallazgos. Las compañías químicas culminaron su investigación, pero Rachel no toleró sus abusos y la verdad sobre el DDT se hizo pública. Incluso fue a declarar al Senado de Estados Unidos. Murió en 1964, 2 años después de publicar Primavera Silenciosa. El libro creó conciencia y condujo a la acción. Su trabajo fue el responsable de la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos e inspiró el movimiento ambientalista en todo el mundo. Y bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Que bueno, pues Rachel, desde chiquita, ¿ves? Algunas cosas desde chiquitos se empiezan a ver en los niños. Hay que estar muy atentos en estas cosas que les gustan y les llaman la atención a los niños, porque puede ser que allí descubramos su vocación, su camino de corazón, ¿no? Y a veces, bueno, pues andamos buscando por todas partes y no recordamos que en realidad de chiquitos nos gustaban cosas que en realidad nos llenan y nos alimentan. Bueno, como sucedió con Rachel Carson, que al final, bueno, pues decidió dedicarse a lo que le gustaba, que era la observación de los animales, la investigación sobre ellos y a escribir, ¿no? ¿A ti qué te gusta? ¿A ti qué te motiva? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y qué tendrías que hacer para conseguirlos? ¿Cómo tendrías que empezar a construir ese futuro? Bueno, pues ahí te dejo esta historia de Rachel Carson. Los famosos también fueron niños. Largas, tan negras como el carbón. ¡Venga! tan redondo como la luna y el sol. Llegando Magdalena, marioneta azul, ahí lo tapo y punta, juego con el caracol. Me llamo Magdalena, marioneta azul, ahí lo tapo y punta, juego con el caracol. Y llevo una pollera con flores de alelí, delantal blanco con zapatos de marfil. Llamo Macarena, marioneta soy, bailo el tapo y punta, juego con el caracol. Me llamo Macarena, marioneta soy, bailo el tapo y punta, juego con el caracol. Me llamo Macarena, marioneta soy, bailo el tapo y punta, juego con el caracol. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo nada, chico, la hora, mejor, chico, la hora, bueno, entonces chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Bueno, pues el juego que te voy a describir, que te voy a compartir el día de hoy, es un juego muy divertido. Yo no lo conocía, ayer lo jugábamos con los niños que asisten a los talleres del Centro Sialayuc. Me pareció muy divertido. Es un juego de atrapadas, es un juego que se puede jugar en espacios abiertos o cerrados, y bueno, que puedes jugar con los pequeñitos, ¿no? Hasta los de 189.7 años, también puedes jugarlo con ellos. Es un juego de rapidez, tolerancia a la frustración, de mucha energía, de coordinación, de motricidad gruesa, de percepción ojo espacio, de cálculo del espacio, ¿no? De estrategia. Bueno, ya te voy a platicar este juego que me pareció genial. Se llama Te salto y te pillo, o bueno, te salto y te atrapo, ¿no? Y ya verás, te voy a escribir, la verdad es muy, muy divertido, muy dinámico. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Pues como te decía, lo puedes jugar en espacios abiertos o cerrados. Sí, pero bueno, siempre hay que tener la precaución de que no haya cosas con las que pueda chocar, ¿verdad? Pero sí, un espacio espacioso. Vaya, valga la redundancia. ¿De qué se trata? Pues hay un atrapador, porque son juegos de atrapadas. Hay un atrapador, ¿no? Y alguien que es perseguido, es decir, una pareja que va a estar en el momento de pie, ¿no? Uno atrapa y el otro tiene que escapar del atrapador. Los demás tienen que ponerse en el piso. Y ahí sí ya tú puedes, yo creo que, ver cómo, en qué posición se pone, ¿no? Una posición es, bueno, como yo les digo, posición de cochinilla, ¿no? Que es haciendo cebolita con la cabeza hacia abajo, ¿no? Para porque se trata de saltar los obstáculos, ¿no? O sea, las personas o los obstáculos. Pero también pienso que a lo mejor pueden ponerse con los piecitos estirados sentado a 90 grados en el piso con los piecitos estirados, ¿no? Depende el rango de edad con el que estés jugando y depende la complicación, ¿no? Para ellos. Pero la cuestión es que todo el resto del grupo tiene que ser parte de un obstáculo y tiene que permanecer en el piso y lo más pequeños, encogidos que puedan. Porque se trata de que a la señal el atrapador va a salir a corretear, a atrapar al otro miembro del grupo, que de la pareja que está de pie, los dos están de pie, y a correr. Y ahí andan. Si el atrapador atrapa al otro, al que va a ser atrapado, si lo toca, pues entonces se invierten los roles. Ahora se convierte en atrapador, el otro, y el que era el atrapador se convierte en ser el correteado, ¿no? Y tienen que andar corriendo. Pero lo que se trata y lo divertido de la estrategia para no cansarse, ¿no? Es que el que va a ser atrapado puede saltar alguno de los otros integrantes del grupo que están como obstáculos, y al momento de saltarlo, entonces él se coloca como obstáculo y el que está como obstáculo se para inmediatamente como puede veloz y sale corriendo porque va a ser el perseguido. Entonces hay que estar muy vivos cuando me saltaron y me tengo que parar, y cuando no me dejo atrapar, y cuando voy a atrapar, y cuando, y entonces se vuelve muy dinámico, porque pues el que está siendo perseguido pues salta, ¿no? Y entonces ya no es el perseguido, sino es uno nuevo, y luego salta, ya no es el perseguido, es otro nuevo, y así son como palomitas de maíz. Se debería llamar palomitas de maíz ese juego. Porque saltan como palomitas de maíz, saltan para correr y no ser atrapados. Y bueno, pues la verdad es que es un juego muy dinámico y a mí me gustó mucho porque no dentro de las reglas no hay que el atrapado sale del juego. Que funciona esto de que es atrapado sale del juego, funciona con los más grandecitos, ¿no? A partir de 8 para arriba, pero con los pequeños suele no funcionar. Una, porque no les gusta ser atrapados, no les gusta salir y estar con mucho tiempo de espera, ¿no? Y bueno, pues este juego permite que todos estén siempre dentro del juego cambiando roles. Y eso pues es bastante dinámico y divertido. Así que bueno, pues ahí te dejo ese juego. Pues en las escuelas pueden jugar en las canchas, está genial para las canchas, ¿no? Hay que tener nada más mucho cuidado de que los niños, bueno, pues tengan toda la visión del mundo. O sea, que estén viendo para no chocar o no tropezarse con los que estén en el piso. Por eso te decía que, bueno, pues hay que, es un juego para estimular esta percepción espacial y temporal, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está. Te salto y te atrapo. Jugar y jugar y jugar. Una tarde de paseo me tropecé con un rey, magnífico y elegante, pero todo de papel. Haciéndome una gran venia, este rey que me encontré me regaló su corona, que era toda de papel. Me dijo: en esta jirafa te llevaré a recorrer mi reino, y juntos nos fuimos y era todo de papel. Lo primero que encontramos fue un inmenso enorme buey, que estaba comiendo perlas, buey y perlas de papel. Después pasamos un túnel y ahí se puso a llover gotitas de oro y plata, y era todo de papel. El rey abrió un gran paraguas, yo me escondí bajo él. Me dijo: no te preocupes porque todo es de papel. Y llegamos al palacio más lindo, no puede ser, lleno de torres, campanas y princesas de papel. 10 princesitas había, las 10 hijas de este rey, todas lindas, delicadas, pero todas de papel. La princesa más chiquita, que se llamaba Mabel, cuidaba flores y plantas, todas, todas de papel. Y las otras princesitas, tirando un largo cordel, cerraban firme la puerta, que era también de papel. ¿Por qué tanto cerrar puertas?, le pregunta mi buen rey. Ay, hija mía, me dijo, somos todos de papel. Si alguien quiere nos arruga, nos pueden hasta romper, o tirarnos o quemarnos, porque somos de papel. Entonces deme, le dije, deme rápido un pincel, tal vez yo pueda salvar a este reino de papel. Me dieron pincel, colores, pero papel no encontré. Todo eran flores, manteles, sillas, mesas de papel. Pero el rey me dio su espada y escribí un gran cartel: prohibido no se rompa porque todo es de papel. El cuento de hoy es Las sombras de la escalera, de Irene Velasco. Te voy a compartir un fragmento de este cuento, de este libro que escribe Irene, para que, pues, te lo dejo en suspenso para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ahí tenemos el libro y puedes seguir enterándote de lo que sucede en esta historia. Así que te comparto este fragmento para que digas, bueno, sí me llama la atención, tengo que ir a buscar ese libro. ¿Sale? Las sombras de la escalera. Sin saber cómo ni cuándo, se me acabaron las vacaciones. ¡Uy! Siento otra vez lo mismo que el año pasado, que el año antepasado, que todos los años desde la primera vez que fui al colegio. El estómago, la cabeza, el corazón me cambian de lugar a mil por minuto. ¡Uy! Hoy me siento peor que nunca. Acabo de llegar a esta ciudad. Nada es igual. El colegio es nuevo. La gente es nueva, el pupitre, el salón, todo es nuevo. En este colegio no conozco a nadie y nadie me conoce a mí. Abro y cierro los cuadernos nuevos, recién marcados. Miro las caras de los niños que desfilan frente a mí por el patio y no reconozco a ninguno. A las niñas no las miro ni de reojo, que en el tema de las niñas debe ser igual vivir en el pueblo que en la ciudad. Los niños y las niñas solo pueden hablarse cuando llegan a séptimo grado. No sé por qué. Supongo que en los recreos de este colegio se juega fútbol. Prefiero el béisbol, pero los de la costa somos los únicos que sabemos jugarlo. Y se cambian figuritas de álbum. Me traje un arsenal de repetidas en el bolsillo. Por lo menos, hoy no tengo que ponerme al día con las tareas que no entendí en la casa. En el Tolu tenía que corretear a los mejores de la clase para que me prestaran los cuadernos. Como me sobra tiempo para pensar, todo se me revuelve por dentro mientras suena la campana. Aquí y allá odio los primeros minutos del colegio, los más difíciles del año, porque nunca sé lo que me va a pasar, pero siempre me imagino lo peor. A ratos me siento grande, a ratos chiquito. Uy. No valen los conjuros ni las oraciones que me enseñó la abuela. No vale que cruce los dedos ni que saque la cuenta de las personas, de las promesas de toda la semana pasada. Uy. Sigue el desfile de niños a mi alrededor y cada vez me siento más solo y más asustado, aunque me duela reconocerlo, en este patio lleno de extraños. Desde ahí puedo mirar lo que pasa dentro y fuera. Casi siempre me interesa más lo de afuera. Padres asustados que llegan a entrevistas, alumnos enfermos que salen antes de la campana, vendedores de refrescos, señoritas cargadas de muestras de libros, sin que la profesora se fije en mí. ¿Encontré en este salón una ventana para volverme invisible? Colorín colorado, este cuento no ha terminado, sino que será continuado. ¿Cuándo será continuado? Pues será continuado por ti el día que te decidas a buscar este libro en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Que llegues y digas, a ver, me interesa el libro Las sombras de la escalera de Irene Velasco. O que digas, un libro que dice de alguien, de un niño que llega a la escuela y que se le revuelve todo en la panza y todo le hace como, cosquillas o se siente mal porque es su primera vez, su primer día de clases y está fuera de su ciudad y está en otro colegio nuevo. Porque seguramente a todos nos sucede lo mismo, ¿cierto? ¿No? Uy, cuando nos enfrentamos al desconocido, ¿no? Esto de empezar a pensar en lo que ni siquiera existe, porque nada más nos lo estamos imaginando, nos empieza a revolotear en el estómago, ¿no? Nos duele la cabeza, queremos ir al baño, nos da comezón por todas, bueno, nos pasan muchísimas cosas. Y bueno, pues esto le pasa a este personaje, pero parece que algo encontró allí en una ventana. ¿Tú qué crees? ¿Será que lo haga invisible o no? Bueno, pues te invito a que busques esta lectura de las sombras de la escalera y te enteres de lo que sucede después. ¿Qué nos plantea Irene Velázquez con esta su historia de las sombras de la escalera? Allá te vamos a estar esperando. La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. Se estira la sombra a un lado y al otro. Se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. ¡A bailar, amiguitos! ¡Oh, yeah! La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Si giro, gira como yo. La sombra camina, se estira. La sombra a un lado y al otro. Se mueve siempre como yo. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Si salto en un pie, ella lo hace igual. Si salto en el otro, me copiará. Levanta los brazos igual que yo y aplaude al compás. Y aplaude al compás. Y aplaude al compás. La sombra me sigue, me copia. La sombra, si salto, da saltos. Vámonos con el refrán, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que seguramente has escuchado, y si no, bueno, pues esta compartencia es para que tengas este refrán y lo puedas ocupar en la situación adecuada, que dice: lo que se siembra se cosecha. Y bueno, yo cuando lo estaba escribiendo dije, bueno, pienso, me resuena mucho ahorita porque, bueno, hay tanta lluvia, ¿no? Que todas las plantas, todas las siembras están creciendo y, bueno, pues justamente, ¿no? O sea, sí, lo que se siembra, siembro elote, cosecho elote, ¿no? Siembro frijol, cosecho frijol, siembro calabaza, cosecho calabaza. Pero se refiere esto a esta idea, se refiere, o cómo es que se asocia esta idea a las conductas de los seres humanos. Bueno, pues este refrán de lo que se siembra se cosecha se refiere justo a que nuestras acciones buenas o malas tendrán resultados similares. Así como decía, si siembro maíz voy a cosechar elotes, ¿no? Pues si siembro cosas malas, ¿qué crees que voy a cosechar? Y si siembro cosas buenas, actitudes, acciones buenas, ¿qué crees que vas a cosechar? Pues allí te dejo este refrán. Y bueno, Bien, pues la adivinanza del día de hoy dice: o la encuentras en el mar o la dices al hablar, pero si viajas en barco muy fácil la encontrarás. ¿Qué? O la encuentras en el mar o la dices al hablar, pero si viajas en barco muy fácil la encontrarás. ¿Qué se te ocurre que pueda ser? 951-1340-287 para que nos mandes un mensajito. Ya nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp. O si quieres hablarnos también, sería fabuloso que nos marcaras y nos dé la respuesta. O nos quieras decir algo, nos charles con nosotros con algo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a esperar la respuesta de esta adivinanza. O la encuentras en el mar o la dices al hablar, pero si viajas en barco muy fácil la encontrarás. Bueno, antes de pasar a lo que sigue, vamos a ver. Antes de pasar a lo que sigue, quiero mandar un saludo súper mega recontra especial para toda mi familia que está por todas partes están, pero yo sé que están muy bien, que están en armonía, que están con mucha felicidad, amor, ¿verdad? Y les mando un abrazo muy, muy grande a todas, a todos, a todes. Que pasen un bonito domingo. Suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba, se van hacia abajo. Arriba, abajo, arriba. Y todos a navegar. Suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Se van para el otro. A un lado, al otro lado. Y todos a cantar. Suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia atrás. Adelante, atrás. Y vuelve a comenzar. Suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia abajo. Se van para el otro. Se van adelante. Se van hacia atrás. Arriba, abajo. A un lado, al otro. Adelante, atrás. Todos a cantar. Suben y bajan las olas. Suben y bajan, son las olas del mar. suben y bajan, las olas. Suben y bajan, vamos a terminar. Del libro La suerte cambia la vida de Javier España, te comparto este poema de Javier España que titula Encuentro con un caracol. Encendí un caracol para oír la hora del mar, pero vinieron otras voces. ¿Cuántos naufragantes de barcos que no supieron nadar? Un día unos niños jugaban en el jardín. Caracol, ¿a quién tú buscas? Busco al agua, busco al sol y a los niños con amor. Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracol, llamado Agustín, y los niños le cantaban caracol, caracolito, que caminas despacito, tus cachitos saca el sol. Agustín el caracol sus cachitos les mostró, un dibujo les pintó y una ronda resultó. Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracol, llamado Agustín. Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracol, llamado Agustín. Pues te seguiré y te sigo y te seguiré, iré invitando para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allí te estamos esperando, sus puertas están abiertas, vas a encontrar libros de todo, ¿no? Libros de literatura, la mayoría son de literatura infantil, juvenil y adultil, ¿no? Libros desde para bebés hasta para adultos, pasando por todos los rangos de edad, y seguramente vas a encontrar uno que resuene contigo. Siempre, siempre hay algo que resuene con nosotros. A veces no nos llama la atención las portadas, pero por eso estamos nosotros ahí, para mediar contigo y poder acercarte a las lecturas. Podemos leer un fragmento de algún libro que te llame la atención, o si no, pues alguno que proponemos, a ver si te llama la atención, te resuena, y verás que siempre va a haber alguno con el que vas a decir, a ver, este me gustaría leer, este me gustaría explorar, este me gustaría sentir, ¿no? Oler también, ¿por qué no? Así que ojalá te puedas acercar algún día a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Hay muchísimos, muchísimos libros, ¿no? Y bueno, solamente te están esperando para poder vivir. Mandamos saludos, felicitaciones a todas, todes, todis, las personas que cumplen años el día de hoy, que van a cumplir años, que cumplieron años los días que no nos escuchamos o que van a festejar algo. También mañana lunes, que se retransmite el programa en la mañana y en la tarde, pues también les enviamos felicitaciones a todas y todos las personas que festejan algo. Les mandamos estas mañanitas, una despeinada de cabellos también y un lengüetazo de Osauri. las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Estará haciendo Sauri. Pues, ¿qué escuchaste? A ver, vamos a ver. Sí, eso que escuchaste, efectivamente. Estaba inflando su balón de básquet porque a Sauri le encanta también el deporte y quiere estar entrenando básquet porque quiere ir también allí donde van los niños luego a los torneos y se. Sí, Sauri. Sí, bueno, sí, no, competencia no es competencia, es jugar y aprender mucho. ¿Eso quieres? ¿Aprender mucho? ¿Jugar y aprender mucho? ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces sí. Bueno, pues vamos a decirles a las amigas que nos escuchan que si de pronto ven por allí un dinosaurio en los encuentros de básquet, bueno, pues que lo saluden porque Osauri va a andar por allí, ¿no? Sí. Sí, sí, pero sí es para botarlo todo el tiempo, no para bueno, si lo quieres patear, entonces es otro balón y ese es para fútbol. Ah, o si le quieres pegar con las manos, es otro balón y es para voleibol. Ah, bueno, pues vamos a ir descubriendo cuáles son los usos de cada balón, ¿te parece? Bueno, ya los vamos a ver ahorita. Bueno, pues ahí está Osauri investigando el mundo. Y pues concluimos este tu programa La Boca del Dinosaurio el día de hoy, este domingo y este lunes, porque mañana pues se estará también el programa en grabado. Y nada más te doy la respuesta de la adivinanza del día de hoy, que seguro la tenías, pero no te dio tiempo de marcarnos. Dice, o la encuentras en el mar o la dices al hablar, pero si viajas en barco muy fácil la encontrarás. La ola. ¿verdad? Sí, seguramente dice con la respuesta. Y pues bueno, pues gracias Cayo, gracias que nos acompaña en la parte técnica y resolviendo siempre la parte que se a veces pues tiene algunos problemas esta parte técnica, y pues él está para resolverlos y acompañarnos él con toda la la parte técnica del guión, y pues gracias. Y gracias a todas y todos ustedes que nos acompañaron este día, en los que nos acompañan en la retransmisión, que nos acompañan en las redes también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues te enviamos un saludo muy grande, un abrazo muy grande. Nosotros seguimos también allá en el Centro Xelayú con los talleres de los niños, con el taller de teatro. Ayer tuvimos otra sesión de taller de teatro muy divertida, la verdad, muy entretenida, de mucho, mucho trabajo, y sobre todo descubriendo que hay mucho, mucho talento y capacidad y mucho entusiasmo aquí en Ayutla. Así que bueno, pues ahí estamos con nuestro taller de teatro. Y pues gracias, gracias a todas y todos. ¿Algún otro mensaje por el momento? No, pues por ahí, si te encuentras el libro de Atrápame, es un libro de compilación de juegos teatrales, está a la venta por allí. Si lo ves, pues ahí está a la venta. Te puedes comunicar al 951-249-6472 por si de pronto te interesa también. Pues ahí está ese libro, tiene muchos, muchos, muchos juegos teatrales, muchos juegos que además puedes aplicar en casa con tu familia o en la escuela también. Ya verás que es de gran utilidad. Y bueno, pues si no hay nada por el momento, también tenemos por allá el taller de yoga en el Centro Social Ayuc. Bueno, es taller de movimiento. Sí, incluye la mitad de la clase yoga, son 2 horas, ¿no? Son 2 horas y la mitad de la clase, bueno, pues estamos en investigación y en pues experimentando, ¿verdad? Yo no estoy experimentando, yo lo doy, pero bueno, los cuerpos van experimentando movimientos de otras técnicas de movimiento que son de mucha utilidad, tanto para relajarse, para descotidianizar el cuerpo, para disociar el cuerpo, para crear espacios, para elongar el cuerpo, para escuchar, sentir el cuerpo y sobre todo nombrar lo que sentimos, que es importante, nombrar a partir de lo que sentimos en el cuerpo, importante, porque una vez que nombras, que le das, que lo reconoces, pueden ser que esas cosas que a veces son molestas dejen de serlo. Pero bueno, estamos allá también martes y jueves a las 6:30 de la tarde, por si quieres también darte una vuelta, allá nos encontramos. Es un taller para adultos, ¿no? Hombres, mujeres, a partir de los 18 años, bueno, pues son bienvenidos, bienvenidas. Y ahora sí, bueno, pues si no hay más por el momento, muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, que nos acompañes. Osía celosito en mameluco, paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por fin se decidió y en un bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado, adentro de un despertador. O si hace losito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pececitos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté solito celosito en el bazar, todo